el beginning. Ya, yeah, ajá. Papi Willo. Así soy yo, man. Gil, the producer. Aunque me juzguen por la pinta, por la facha que llevo, voy a dar la cara, demostrarte que me atrevo. Yo sí te cuidaré, a tu lado estaré, pero ¿qué puedo hacer si nací títere? Aunque me digan títere, a tu lado yo estaré. Aunque me digan títere, jamás te abandonaré. Y es que man, yo nací títere, pero ¿qué puedo hacer si te amo, mujer? Aunque me digan títere, a tu lado yo estaré. Aunque me digan títere, jamás te abandonaré. Y es que man, yo nací títere, pero ¿qué puedo hacer si dice, mamita, desde los cuatro, desde que aprendí a amarrarme los zapatos, te lo juro, desde chamaquito tenía el flow de caco, te miraba atravesado, muchos líos me he buscado, mi madre me dio por enfermo y estuve hasta medicado, trastornado, a mi abuela una vez le hizo un mandado, pero a la mala pata se fijó que camino de lado, y me dice, ven acá, yo te noto escaerao, hombre no, date cuenta, abuela, que ese es mi tumbao, así yo soy, así nací, siempre me gustó la calle, tengo mucho sentimiento, pero no tengo detalle. Me dicen maceta porque en ti un peso no gasto. ¿Para qué voy a alquilar mariachi más si yo mismo te canto? Y me molesta que la mayoría de la gente se presta. Me juzgan y en verdad ellos no son los que aparentan. La amiga que tú tienes sé que de noche me observa y me tira la mala diciendo que fumo hierba. Que si jalo, que si mierda, que si yo no te convengo. Se pasa diciendo que contigo me entretengo, pero no hagas caso a lo que comente la gente, pues la calle y el amor son dos cosas diferentes. No es un mito, si quieres a los cuatro vientos grito, que pa' yo no involucrarte, pues de la calle me quito. Solo comprende todo lo que por ti haré, pero ¿qué puedo hacer si nací títere? Aunque me digan títere, a tu lado yo estaré. Aunque me digan títere, jamás te abandonaré. Y es que man, yo nací títere, pero ¿qué puedo hacer si te amo, mujer? Aunque me digan títere, a tu lado yo estaré. Aunque me digan títere, jamás te abandonaré. Y es que man, yo nací títere, pero ¿qué puedo hacer si te amo, ya, solo comprende, la vida no es como uno la pinta a veces. Todos los días riego agua, pero el jardín no florece. Trato de quitarme y me molesto, porque no sé si esto nació pa' mí o fue que yo nací pa' esto. Mira chica, te juro, la vida se me complica. Te sientes sola y me preguntas por qué no te quita. Y yo te contesto, señorita, no te creas que el más que te ama es el más tiempo que te dedica. Dios me guarde, porque la calle se está que arde. Pero yo sigo aquí porque yo no soy cobarde. Tú sabes que mi amor por ti llena todos los baldes. Y recuerda que te amo por si acaso se me hace tarde. Soy tu títere, yo soy lo que tú quieres que yo sea. Por ti me voy en contra del viento y de la marea. Por ti yo haría cosas que por ninguna yo he hecho. Pero es que en la calle me sigue dando golpes de pecho. Y no es un mito, si quieres a los cuatro vientos grito, que pa' yo no involucrarte, pues de la calle me quito. Solo comprende todo lo que por ti haré, pero ¿qué puedo hacer si nací títere? Aunque me juzguen por la pinta, por la facha que llevo, voy a dar la cara, demostrarte que me atrevo. Yo sí te cuidaré, a tu lado estaré, pero ¿qué puedo hacer si nací títere? Aunque me digan títere, a tu lado yo estaré. Aunque me digan títere, jamás te abandonaré. Y es que man, yo nací títere, pero ¿qué puedo hacer si te amo, mujer? Aunque me digan títere, a tu lado yo estaré. Aunque me digan títere, jamás te abandonaré.